con los dos últimos versos del capítulo primero de la primera carta a los Corintios, el doctor Abelardo Limón inicia la presentación para hoy. Nuevamente queremos estudiar la palabra de Dios el día de hoy y permítame tomar esta oportunidad de animarle a estudiar las Sagradas Escrituras. Al estudiar la Biblia, el cristiano crece en su fe y al crecer en su fe, está reflejando la persona de Jesucristo a un mundo que tanto lo necesita ver. Hoy renovamos precisamente el estudio de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Habíamos llegado en la última sesión al verso 30 del capítulo 1, que junto con el que sigue concluye el primer capítulo. El verso 30 primero dice que procede de Dios el hecho de que seamos en Cristo Jesús. Sí, el soberano y eterno Creador y Padre celestial es el responsable, es aquel que envió a su Hijo a venir y a buscar y salvar lo que se había perdido. Y por la fe nos hemos apropiado de la salvación ofrecida y estamos ahora en Cristo Jesús. Todo lo que se encierra en la palabra Mesías es nuestro y todo lo incluido en la palabra Salvador también es nuestro en Cristo Jesús. Así lee el verso 30 y 31 del capítulo 1. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Muchos colocan dos puntos después de la voz sabiduría, insistiendo que esta consta de las otras tres cosas mencionadas, pero no es preciso aceptar esa como la única interpretación posible. Otros, refiriéndose al verso 24, dicen que las tres últimas cosas equivalen a la potencia de Dios, dando así de nuevo los dos atributos de sabiduría y poder. Se ha dicho también que el orden de las cuatro cosas está indicado desde el punto de vista divino y que debe ser invertido para el hombre. Tampoco es menester cambiarlo así, aunque tal vez sea más fácil predicar sobre las cuatro cosas en ese orden. Se puede decir más bien, creemos, que cuando el pecador oye la verdad y abre su corazón a la iluminación del Espíritu Santo, primero siente un llamamiento hacia Jesucristo y acepta lo que Dios dice acerca de él. Esa es la verdadera sabiduría y fluye de Jesucristo. En el momento que el pecador cree en el Salvador, es justificado y santificado. Dos cosas necesarias para que tenga redención. Todo esto está incluido en la salvación en Cristo. No sabemos por qué nos ama tanto y nos salve, pero debemos gloriarnos en un Salvador tan amante. Pasemos ahora al estudio del capítulo 2 de esta epístola. Aquí Pablo nos explica sobre el origen divino del Evangelio. Dios, el Espíritu Santo, figura en este segundo capítulo como el revelador y maestro divino. Él es el poder que respalda la predicación de la verdad, iluminando las mentes y convenciendo los ánimos. Su sabiduría no es la de los hombres, sino la de Dios, y por lo tanto es una sabiduría infalible. Explica las cosas espirituales a los cristianos que le oyen. Este capítulo continúa la discusión de la predicación del Evangelio, un tema sumamente importante en la consideración del problema de las divisiones entre los corintios. Los predicadores no deben formar agrupaciones, no deben formar partidos que le sigan y lleven su nombre. Y es por eso, precisamente, que aquí Pablo dice sobre su propio testimonio. Él da su testimonio acerca de su predicación y manifiesta que solo anunciaba lo que el Espíritu Santo le había revelado. Todo cristiano puede y debe hacer lo mismo, con la excepción de que nosotros nos limitamos a la palabra escrita como base de la doctrina. El primer párrafo en este capítulo, del capítulo 2, del verso 1 al 5, realmente es la continuación del mismo tema de los últimos versos del capítulo 1, al cual ilustra. Es, como se dijo, el testimonio personal del apóstol de lo que hizo al llegar a Corinto. Y más que ilustración, es prueba de que el apóstol Pablo creía y practicaba lo que acaba de escribir, y los resultados eran tales que evidenciaban la misma verdad. Y es esta, que el Evangelio es una proclamación. El Evangelio no es un producto de la sabiduría humana. Esta porción contiene preciosas enseñanzas para pastores y obreros, pero debe animar a todo creyente en su propio testimonio personal. Así lee el capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando Pablo dice así que, Pablo une lo que va a declarar con lo que ya está escrito. Luego refiere cómo llegó a Corinto, es decir, cuál era su ánimo, sin explicar las razones para ello. Primero lo dice en lo negativo. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ni con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice el verso 1 y el verso 4. Es una creencia común a veces que el apóstol Pablo salió de Atenas creyendo que su ministerio en esa ciudad culta había sido todo un fracaso, debido a que trató de razonar con los judíos y prosélitos en la sinagoga, y con los griegos en el mercado, y con los filósofos en el Areópago, y por lo tanto, al llegar a Corinto, se decidió dejar el razonamiento y todo esfuerzo para hablar al nivel de sus oyentes, para hablar con sencillez y simplicidad y así proclamar la muerte del Señor Jesucristo. Es posible que haya algo de verdad en esto, pero los versos 1 al 5 no lo comprueban. Y esto lo decimos, amable oyente, porque el ministerio de Pablo en Atenas no fue un fracaso. La iglesia ateniense produjo varios teólogos y caudillos del Evangelio durante los primeros siglos de la era cristiana, algo que no fue cierto de la iglesia en Corinto. El discurso de Pablo en el Areópago en Atenas, que se encuentra en el capítulo 17 del libro de los Hechos, era en verdad una sabia presentación de la verdad a esa congregación especial y erudita, hasta donde le permitieron llegar después de haberse defendido de su acusación de predicar nuevos dioses. Y no hay el menor indicio de que el apóstol Pablo se arrepintió de haberlo predicado. De ninguna manera. Creemos más bien que Pablo, al llegar a Corinto, recibiría una impresión fuerte de la gran diferencia entre esta ciudad y la otra. Corinto tenía famosos oradores, pero no eran célebres por el contenido de sus peroraciones o su filosofía nueva, sino por lo florido de sus frases, la exuberancia de sus palabras. Corinto también era la ciudad más entregada a los placeres mundanos. Y viendo esto, el gran apóstol Pablo, con razón, decidió que el único mensaje que necesitaba ese pueblo era la verdad de Jesucristo crucificado. Rehusando emplear expresiones huecas, como si estuviera haciendo competencia con los filósofos corintios, anunció sencillamente las buenas nuevas, como una comunicación divina. Esta acción de parte del mensajero cristiano era semejante a lo que Dios había hecho al pasar por alto la sabiduría del mundo, según se explica en el capítulo anterior. Esto es lo que quiere decir entonces la expresión «así que», con la cual empieza su testimonio en este capítulo 2. No era que Dios despreciaba la razón o la mente que había dado al hombre, ni tampoco era que en cosas espirituales el entendimiento humano no sirve para nada. Es que estamos hablando que la mente natural ha sido depravada como consecuencia del pecado, juntamente con el ser entero del hombre, de modo que ya no piensa según Dios. Lógicamente, entonces, Dios no podía consultar con el criterio humano cuando escogió cómo iba a salvar al hombre, ni cuando decidió el método que iba a ocupar para divulgar el mensaje. Vemos en el resto de este capítulo que el apóstol explica en algo la manera en que el Espíritu Santo puede usar la mente humana regenerada. Pero es seguro que el Evangelio no es el producto de la inteligencia natural del hombre. Ahora pasemos a lo positivo. Cuando Pablo dice, para anunciaros el testimonio de Dios, a Jesucristo y a este crucificado, con debilidad y mucho temor y temblor, con demostración del Espíritu y de poder. Son palabras que se encuentran en el verso 1 al 4. Aquí hay referencias a los sentimientos personales de Pablo. Hay referencias también a su método de predicar y también al contenido de su mensaje. Pablo se sentía débil, hasta el punto de temblar de temor, dice esta porción. Y esto podemos creerlo, dadas las circunstancias al haber llegado solo a esa gran ciudad. Una ciudad famosa según el mundo por su filosofía, por su rico comercio y por su sobreabundancia de pecado. Y por eso el mismo Señor Jesucristo le apareció y le dijo: Pablo, no tengas miedo, no temas. Pablo habló varias veces de su debilidad. Y a veces hay que notar que la flaqueza corporal predispone al temor y este causa el temblor. Sin duda creemos que había razón en la carne para el temor, pero también hay lugar para la idea de que el apóstol temblaba de temor reverencial, pensando en su responsabilidad tan grande, siendo que él era el único testigo del Evangelio en esa importante metrópoli. En relación a su método de predicar, ya hemos visto que no fue con sabiduría humana, ni con excelencia de palabras. Ahora dice Pablo que, sin embargo, fue con demostración del Espíritu y de poder. Aquí nos preguntamos, ¿qué quiere decir esto? Pues siendo que el Evangelio había sido presentado sencillamente como un anuncio de buenas nuevas de parte de Dios, sin raptos de retórica ni sutiles artificios de filosofía humana, y sin embargo Dios salvaba las almas, claro es que el Espíritu Santo hizo algo. El Espíritu Santo hizo su obra de convencer y de engendrar fe. El Espíritu obraba en el predicador y en el oyente también, usando la verdad proclamada para iluminar la mente del pecador que oía, y esto para que, entendiendo hacia el amor y el plan divino para su salvación, abriera éste su corazón y recibiera a Cristo como Señor y Salvador. También podemos notar que el poder fue demostrado en la conversión de los que creían, cambiando así sus vidas. Sin duda, milagros de curaciones fueron efectuados en Corinto, pero nos inclinamos hacia la interpretación dada de que se refería más bien a la regeneración y santificación de los convertidos. Esto está de acuerdo con el propósito de este testimonio del apóstol, probando que las personas y los dones del predicador no son tan importantes como la predicación de la verdad. Siendo que es así, ¿para qué entonces las divisiones? ¿Para qué entonces las disensiones y los partidos que llevan los nombres de los distintos predicadores? En la próxima reunión estaremos estudiando más de este interesante tema. Le invito a que se una conmigo en el estudio de este tomo sobre la primera epístola de Pablo a los Corintios. Si no ha conseguido su ejemplar, escríbanos para más informes sobre cómo usted se puede unir con nosotros en el estudio sistemático de la Palabra de Dios. Sabiduría entre perfectos. 16 versículos del capítulo 2 de esta primera epístola a los Corintios. Gracias por acompañarnos. Esta es la Academia Cristiana del Aire. Dirección para que nos escriba: apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.